Según el canastro coreano News 1, se intensifica en el interior y exterior de Estados Unidos la campaña de recogida de firmas para exigir a la administración estadounidense que cancele la decisión de emplazar el SAT en Sur Corea. En esta campaña, comenzada el 15 de julio a través de la página web de la Casa Blanca, tomaron parte hasta el 10 de agosto más de 103.250 personas.